Hoy me mato en un Bentley, una Lambo. Chequeo lo que me llevo en el banco. Hoy me mato en un Bentley, mo. Me mato en un Bentley, mo. Quieren darme de baja y no le bajo, pa' que me entienda, tú te lo entiendo.